RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Entre Ríos, apoyo a la absolución de los trabajadores petroleros en Las Heras. El jueves 27 de febrero, frente a la Cámara Federal de Apelación de Paraná, organizaciones sindicales, políticas y sociales se congregaron para reclamar la absolución de los trabajadores petroleros en Las Heras, condenados a cadena perpetua por el Poder Judicial de Santa Cruz. Víctor Sartori, de la Corriente Clasista Combativa, nos decía: es muy importante la jornada que acabamos de hacer acá, porque en realidad refleja que Paraná también lleva adelante lo que es un reclamo a nivel nacional. Los compañeros que han sido condenados a cadena perpetua por llevar adelante los motivos de una reivindicación obrera en el sur de nuestro país. Posteriormente, Noelia Hippler, del Partido de los Trabajadores Socialistas, nos refrescaba: es el fallo más aberrante desde el punto de vista de los derechos a los trabajadores, de los derechos humanos. Recordemos, es cadena perpetua para cuatro trabajadores por salir a cortar rutas, por salir a luchar y por una causa que involucra un asesinato de un policía que muere por una bala en la espalda, siendo que la columna de la policía estaba enfrentada a la Pueblada, allá en Las Heras, en el año 2006, un juicio que luego llevó, una causa que luego llevó a que cuatro trabajadores sucumban en la cárcel durante 3 años de su vida. Pero además, para prepararnos objetiva y subjetivamente para enfrentar los embates que se vienen, en donde sabemos que ya arrancaron los despidos, lo que te decía, a las autopartistas en Córdoba, en Buenos Aires, en Liliana de Rosario, donde están nuestros compañeros que son jóvenes trabajadores que se involucran a la vida política, que empiezan a activar las luchas por sus derechos más mínimos, como es organizarse y tener representación sindical en las fábricas. Por su parte, Luis Meiners, del Movimiento Socialista de los Trabajadores Nueva Izquierda, nos hablaba de los partidos. En primer lugar, la primera tarea es rodear de solidaridad y ser parte de la lucha de todos los trabajadores en todos los lugares donde estén luchando. Creo que esa es una primera tarea que es urgente y que la izquierda la viene haciendo hace muchos años y que es una tarea central porque implica ir construyendo la unidad de la clase trabajadora y la unidad de la izquierda con la clase trabajadora para efectivamente, digamos, poder dar esa pelea junto con los trabajadores en contra de los gobiernos que ajustan, en contra de la justicia. Y por último, César Baudino, de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, nos decía: nuestro augurio es obviamente que haya una absolución de los compañeros de Las Heras, que sí. El escarmiento es una forma de criminalizar la protesta a los trabajadores. Tenemos que ser pedagógicamente didácticos a la hora de explicar de que un trabajador por luchar no puede estar preso y mucho menos a cadena perpetua. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. La Rioja. En la mañana de este miércoles 26 de febrero, docentes autoconvocados volvió a movilizarse. Cientos de docentes de Capital y el interior provincial se reunieron desde las 10 de la mañana en Plaza 25 de Mayo para acercar sus propuestas frente a la falta de respuestas del gobierno provincial de un aumento salarial que lleve al sueldo básico a 6.500 pesos y el de bolsillo a 8.500. En este marco, los docentes resolvieron por unanimidad llamar a un paro por 48 horas desde el 5 de marzo con movilización el mismo miércoles a las 11 horas. Por otra parte, se convocará una nueva movilización el viernes 28 de febrero a las 19 horas. Que tiene un pedido incisorio que no responde a lo que nosotros estamos hoy pidiendo.

reprimieron a comunidades originarias que se manifestaban pidiendo agua. El hecho ocurrió en la localidad de Pampa del Indio. Luis Arabia, integrante de la comunidad, relató los hechos. Hubo un problema, un desalojo, un corte de ruta a los hermanos de Pampa del Indio por reclamo del tema del agua. Uh-huh. Y otro proyecto más que venía trabajando hace tiempo con los compañeros, un programa nacional que cuando estaba el gobernador Milton Capitanich acá en el Chaco y cuando asumió el otro gobernador de nuevo, y ahí cortaron todos. Cuando Capitanich se fue en el Chaco, y de ahí hubo un cambio totalmente, o sea, de ahí ya vino el problema de la, entró el tema de la represión de la policía, creo que ya se nota, o sea, una discriminación porque los compañeros están reclamando su derecho. Es muy importante por el tema del agua, porque hace 20 días no tenemos agua acá en las comunidades y nosotros hablamos, le llamamos a los ministros en la provincia del Chaco, de lo que hicieron ellos, no atiende la llamada que estamos llamando, fuimos a hablar con ellos, no hay caso, espera la orden del gobernador. Después lo que hizo el gobernador de la provincia del Chaco, mandó a la policía para reprimir a los compañeros que están luchando por sus derechos. Sarabia aseguró que para abastecerse de agua dependen de la que puedan juntar durante las lluvias. En el pueblo no tenemos ni siquiera bomba, ni represa, nada. Acá los compañeros, los hermanos, cuando llueve, puede ser, se llena la aljibe, alguno tiene techo, bueno, hasta puede tener un poco de agua, pero cuando no llueve, bueno, los compañeros ya tienen problemas de agua. Perdón, ¿toda el agua que tienen y que usan la juntan de la lluvia? La lluvia. Sí. Después, cuando termina la lluvia, bueno, lo que queda en agua, bueno, a lo que tiene aljibe, lo que no tiene, bueno, se van en algunos charcos por ahí para sacar agua, para dar a tomar a su familia, porque decía, agua potable queda lejos en el pueblo. Y el año pasado había dos camiones, cuando estaba el gobernador capitanista, había dos camiones que alquilaba, había una empresa, y cuando se fue y vino otro gobernador y bueno, le cortó, le hizo volver los dos camiones, que ese para las comunidades, para cargar las aljibes, algunos tienen tanque. Al cierre de esta edición, aún permanecían detenidas 5 personas. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Córdoba. Las organizaciones sociales siguen en la calle por una educación digna. Esta semana, vecinos y vecinas de los barrios de Córdoba que integran el encuentro de organizaciones se volvieron a movilizar para exigir el derecho a estudiar y que es el Estado quien tiene el deber de garantizar que eso se concrete. Esta actividad estuvo enmarcada en las acciones que se vienen realizando en la campaña por la digna educación. Escuchamos el testimonio de Catrina del encuentro de organizaciones. Es una campaña que hace varios años que venimos haciendo. Todos los años estamos tratando de profundizar un poco más el proceso político de base y las demandas que tenemos para hacerle al Estado. Por eso, como vos decís, este año la mesa de negociaciones arrancó en noviembre. Y en realidad las demandas se fueron ampliando, como vos decías, además de los módulos escolares para los chicos, para que empiecen la escuela a todos los niveles, hicimos el pedido de que nuestras cooperativas fueran las que produjeran las mochilas, las cartucheras para los niños, porque además habían sido en otros años de muy mala calidad. Uh-huh. Entonces, frente a esa situación dijimos, bueno, si nosotros tenemos la capacidad productiva para garantizarlo, lo hagamos. Al final no conseguimos hacer el total de los módulos que nos va a dar el gobierno, pero sí pudimos conseguir compartir la producción con el movimiento Teresa Rodríguez, o sea que somos dos cooperativas de trabajo las que estamos produciendo eso. Y bueno, y además en realidad las demandas se ampliaron porque hicimos presentamos proyectos, por un lado para el reconocimiento del Ministerio de Educación de los espacios educativos no formales. Esto entendiendo de que, bueno, los apoyos escolares y las actividades que hacemos las organizaciones territoriales son un pilar fundamental para que muchos chicos puedan estar más incluidos en la escuela y acompañar esos procesos de aprendizaje. En realidad el martes era puntualmente por dos cosas. Por un lado, porque el compromiso del gobierno en enero había sido que el jueves 20 era la fecha límite para entregar los módulos, cosa que nunca pasó, que hasta todavía no los entregaron. Uh-huh. Y otro era que veníamos trabajando con la Dirección de Calidad Educativa en otro proyecto que habíamos presentado, que era integradores comunitarios, que la idea era que hubiera hacer una prueba piloto para que en algunos barrios algunas compañeras que este año vienen laburando el tema de la educación, compañeras de su territorio, pudieron empezar a insertarse cerca de la escuela y hacer el vínculo a escuela-comunidad. Y ese proyecto también lo habían planchado, nunca más nos llamaron a reuniones. Entonces, bueno, un poco esas son las dos demandas más grandes, además de arreglos de edificios que habíamos pedido, que algunos se habían hecho y otros no. Así que, bueno, movilizamos el martes, recibió el viceministro. Sí. Avanzamos en algunas cosas y en otras evidentemente no, porque por ejemplo los módulos escolares todavía no llegan. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Neuquén. En el marco del tercer tramo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, sobrevivientes y autoridades judiciales realizaron una inspección ocular al ex centro clandestino conocido como La Escuelita. Pedro Maidana, quien estuvo secuestrado allí, contó qué sintió al regresar por primera vez a ese lugar. Y vos sabés que yo no había podido ir nunca más, o sea, después de haber estado secuestrado ahí, de haber padecido, digamos, toda esa situación, después en libertad, muchos años después, haber descrito todo lo que pude, todo lo que guardé en mi memoria y a dibujar hasta el plano, la ubicación, la orientación, todo lo que traté de recordar, para que eso no fuera descubierto, fuera denunciado, mientras por lo menos estuviera lo más fresco posible en los tiempos inmediatos posteriores al advenimiento de la democracia. Así que nunca más habían ido varios compañeros de los que estuvieron ahí, que éramos por lo menos 10, 12 compañeros, algunos habían ido en el 84, en una visita así casi de avezados y desafiantes, junto con la PDH y organismos de derechos humanos e incluso periodismo, en este caso del diario Río Negro, que se conservan algunas fotos, y habían ido orillando el río, orillando los terrenos del batallón. Acerca de si encontró el lugar con modificaciones, Maidana dijo. Claro, pasaron la topadora, quedaron los restos de algunos que otros escombros, creció la gramilla, crecieron árboles, yuyos, pero no, en definitiva capaz que para encontrar los cimientos habría que escarbar más, pero nosotros como que lo teníamos bien ubicado, bien localizado. Otros compañeros que ya habían ido en el 84 lo tenían también más claro y más definido. Decía, bueno, acá estaba, acá nosotros vivimos hasta acá, se veía aquel tanque, se veía aquel alambrado, se veía especie de canal hacia metros hacia allá, el camino de acceso que todos lo recorrimos vendado, tirado en algún vehículo posado. Lo reconocimos porque es un camino de acceso que se mantiene con más o menos igual, con parte de pedregullo. Entonces, todavía una, por supuesto, una similitud con todos los relatos y testimonios de los que hicimos. Cuando le consultamos cuál cree que es el valor judicial de este tipo de visitas, respondió. Una vez que estás ahí, es como que empezás a relatar, a conversar, a hablar con un compañero, con otro, conversar con los abogados, bueno, y los jueces fueron tomando nota, y bueno, y dentro de todo ese planteo ahí en el medio del campo, de todo eso, no, me pareció importantísimo para el avance de en este caso, de vamos por el tercer tramo de juicio oral en Neuquén, claro, para que estos jueces tomen conciencia, ¿no es cierto?, de lo que fue, lo que existió, lo que nos pasó, y que no, y más allá de los terribles relatos que se escuchan normalmente en todos los juicios, de los padecimientos de los compañeros secuestrados, perseguidos, torturados, que ellos lo ven un poco más en los sitios donde no que sea, viste que para las personas que no estuvieron es como que una vaga idea, sí, estuvo, está, o hasta incluso duran, habrá estado, sí, habrá, sí, funcionado, sí, viste. Entonces vamos y le decimos, no, acá están estos los escombros, acá había tales árboles, acá había un galpón. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Córdoba. El día lunes, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida concentró frente al Centro Cívico, donde el gobernador de La Sota y el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, se reunían para tratar el conflicto de la instalación de Monsanto. Celina Molina comenta para la RNMA la situación de militarización de dicha ciudad tras la represión de la semana pasada. En el día de hoy estamos aquí frente al panel, esperando que se nos informe sobre la decisión que tomase el gabinete de La Sota junto al intendente de Malvinas, Daniel Arzani. La verdad que la situación es bastante tensa en Malvinas, nosotros estamos por eso aquí en el panel, porque nuestro reclamo era legítimo, queríamos marchar y ser recibidos para recibir de boca del intendente cuál era la respuesta a este conflicto que se venía planteando. Y bueno, más allá de eso, el intendente hoy optó por la militarización de Malvinas. Realmente es increíble todo lo que se ha vivido hoy día en Malvinas. Desde 2 de la tarde, donde los policías paraban a los colectivos que iban, donde había requisas, donde se pedía documento para saber si para dirigirte al pueblo de Malvinas vos eras habitante de Malvinas, donde también había requisas y se revisaban para ver si no llevabas algún tipo de, no sé qué buscarían, que no sé, arma nunca hubo, pero la verdad es que se hacían requisas a los bienes personales. Y bueno, así fue, eso fue la situación. Después, más tarde, empezamos a ver muchos guardias de infantería dando vueltas, sumado a todos los policías que estaban vallando la muni. Y en el polideportivo se encontraban como 8 carros de carrocerías de lo que es infantería, grupos del éter. Pero lo más lindo es que no estaban por la seguridad, estaban atrincherados, al mejor estilo, agazapados dentro de un polideportivo totalmente cerrado, donde la gente justamente pretendían hacer eso, dar como el mejor zarpazo a la orden de La Sota. Hoy día, o en realidad esta madrugada, los vecinos de Malvinas que apoyan al intendente, no la erradicación así de Monsanto, pero sobre todo apoyan al intendente, estos vecinos consiguieron que el intendente le abriera las puertas anoche. Entonces pudieron tomar la muni a gusto y a placer de ellos, también son subvencionados por el intendente y obviamente con nuestros impuestos. Entonces hoy por hoy el intendente permitió una toma de la municipalidad y un montón de personas atrás que son totalmente aplaudidores de cada uno de sus manotazos de ahogado, sus discursos que no hacen más que desligar responsabilidades en otros sin hacerse cargo. Toda esa gente es la que está adentro de la muni y sabemos que también están llamando a más familiares, pidiendo también dinero. Se habla de una suma de 300 pesos para todas las personas que estuviesen defendiendo al intendente en la tarde de hoy ahí en Malvinas y en la zona del Vallado. Celina expresa que los integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida están siendo hostigados y amenazados. En particular, menciona una situación vivida con un empleado municipal. Se llama Luis Cori, es una persona que trabaja en la municipalidad y que pide las licencias de conducir. Ayer, cuando un par de compañeros estaban saliendo de la casa de un vecino y pasaban cerca de la municipalidad, lo amenazó y le dijo: ustedes mañana ya van a ver, mañana lo que les espera, y les dijo: cuídense. Entonces, y esa fue una de las amenazas, y después fueron otras más anónimas de gente que pasaba en auto o pasaba en motocicleta y las hacía. Entonces, así a cara descubierta. Esta de dilatar y de no tomar una decisión a tiempo está provocando, lo que pretenden provocar es que vecinos se enfrenten con vecinos, porque no queremos eso, porque no queremos a que ningún otro policía nos pegue una pedrada como sucedió el jueves pasado. Decidimos venir a marchar solos al panel y saber y exigir una respuesta y no darle con el gusto de enfrentar a vecinos con vecinos. Esta lucha es contra Monsanto, no contra el vecino de Malvinas. Hasta aquí el resumen informativo RNMA. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. RNMA.